Hola mi hermano, hola mi hermana, bienvenido al repaso de la lección. Este es su servidor, Natanael Baloyes, anhela para todos ustedes las más grandes bendiciones de parte del Señor. Y como siempre manifestamos nuestro anhelo sincero de que nuestro amado Salvador venga pronto. Lección 1. La creación y la caída, para el 6 de octubre del 2018. Sábado 29 de septiembre, para memorizar. Y Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, 5 y 6. La historia del pueblo de Dios comienza con la creación de los seres humanos y su trágica caída en el pecado. Cualquier intento de comprender la naturaleza de la unidad de la Iglesia debe comenzar con el plan original de Dios en la creación y luego con la necesidad de restauración después de la caída. Los primeros capítulos de la Biblia revelan que Dios tenía la intención de que la humanidad fuese una sola familia. Lamentablemente, esta unidad quedó cercenada después de la tragedia del pecado. Recién con el pecado surgieron las raíces de la desunión y la división, otras de las viles consecuencias de la desobediencia. Recibimos un indicio de esta división en la interacción inmediata entre Adán y Eva, cuando Dios se les acercó por primera vez después de haber comido el árbol prohibido. Ver Génesis 3:11. Por lo tanto, entre todas las cosas que logrará el plan de salvación, la restauración de esta unidad original es también un objetivo primordial. Abraham, el padre del pueblo de Dios, llegó a ser un actor clave en el plan de salvación de Dios. Las Escrituras describen a Abraham como el gran ejemplo de la justificación por la fe. Vea Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. Abraham es un ejemplo de la clase de fe que une al pueblo de Dios entre sí y con el Señor mismo. Dios obra a través de las personas para restaurar la unidad y hacer conocer su voluntad a la humanidad perdida. Como todos sabemos, amados hermanos, el plan de Dios para la raza humana no incluía dolor, muerte, destrucción ni nada parecido. Dios anhela siempre para sus hijos lo mejor. El mal entró a nuestra historia como consecuencia de la decisión del hombre. En su divina y santa soberanía, el Señor crea el hombre con la capacidad de obedecer o decidir desobedecer. Y sabiendo las consecuencias de cada una de estas opciones, el hombre decide desobedecer a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es grande y sus planes son ampliamente abarcantes. La última palabra no la tuvo el pecado ni la tuvo Satanás. Dios abrió un camino de salvación, una vía de escape que le permite a la raza humana salir del abismo del pecado, salir del abismo de la muerte y del dolor. Como bien sabemos, y aún por experiencia propia, el pecado trajo consigo dolor, muerte y separación. Sin embargo, la solución de Dios trajo consigo vida, transformación, redención y unidad. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a ver grandes mensajes basados en el inicio de la historia de la redención en este planeta Tierra. Lección para el día domingo, 30 de septiembre. El amor como fundamento de la unidad. Un mensaje claro que fluye de la historia de la creación en Génesis 1 y 2 es la armonía general que existía al final de la semana de la creación. Las palabras finales de Dios de que todo era bueno en gran manera, Génesis 1:31, se refieren no solo a la belleza estética, sino también a la ausencia de cualquier elemento de maldad o discordia cuando Dios terminó de hacer este mundo y a los seres humanos que debían poblarlo. El propósito original de Dios en la creación incluía la coexistencia armoniosa y la relación interdependiente de todas las formas de vida. Era un mundo hermoso, creado para la familia humana. Todo era perfecto y digno de su creador. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo eran la armonía, la unidad y el amor. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la seguridad del ser humano en contraste con el resto de la creación terrenal, según se describe en Génesis 1 y 2? Toma la Biblia la palabra del Señor y léela con nosotros. Génesis 1, 26 y 27. Dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. El libro de Génesis dice que Dios creó a la humanidad a su imagen, algo que no se menciona de ninguna otra cosa en el relato de la creación del Génesis. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Aunque los teólogos han debatido durante siglos sobre la naturaleza exacta de esta imagen y la naturaleza de Dios mismo, muchos pasajes de las Escrituras plantean que la naturaleza de Dios es amor. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, versos 7, 8 y 16. Estos versículos, ¿en qué medida nos ayudan a entender el modo en que fuimos creados originalmente y cómo podría haber impactado esto en la unidad original hallada en la creación? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y léela con nosotros. 1 de Juan 4, 7 y 8 nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, y como los seres humanos también pueden amar, de una manera que el resto de la creación terrenal indudablemente no puede, ser creados a la imagen de Dios debe incluir la capacidad de amar. Sin embargo, el amor solo puede existir en relación con los demás. Por lo tanto, más allá de cualquier otra cosa que implique ser hechos a la imagen de Dios, debe implicar la capacidad de amar y de amar profundamente. Comentario de la lección del domingo, 30 de septiembre. Patriarcas y profetas. Capítulo: La creación. El espíritu de profecía nos dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión con Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo del carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia, perfecta y perpetua, era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Lección para el día lunes, 1 de octubre, las consecuencias de la caída. Hermano y hermana, las consecuencias de la caída fueron enormes. La desobediencia de Adán y Eva dio inicio a la ruptura de una interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Peor aún, comenzó la desunión, la discordia y las divisiones entre los seres humanos que existen incluso hasta el día de hoy. La falta de armonía se ve inmediatamente en la manera en que Adán y Eva trataron de culpar a otros por su propia caída. Génesis 3, versos 12 y 13. Las cosas empeoraron desde entonces. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versos 16 al 19, y Génesis capítulo 4, versos 1 al 15. ¿Qué parte de estos versículos revela los resultados del pecado y su impacto en el mundo armonioso que Dios había creado? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y léela con nosotros. Génesis 3, 16 al 19. Dice: A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo y él te regirá. Y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15 nos dice: Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella: Con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas, con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominar, pero tú debes dominarlo.

Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo al Señor, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, el Señor los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Los siguientes hechos narrados en la Biblia después del diluvio son la construcción de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y luego la dispersión de la gente que hasta ese momento hablaba un solo idioma. Tal vez atraídos por la belleza de la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris y la fertilidad del suelo, algunos de los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una estructura de torres altas en la tierra de Sinar. Actualmente esta tierra es Irak meridional. Génesis 11:2. La arqueología ha demostrado que la Mesopotamia fue una región densamente poblada desde los tiempos históricos más antiguos. Entre estos pueblos estuvieron los sumerios. A estos se les atribuye haber inventado el arte de escribir en tablas de arcilla. Edificaron casas bien construidas y fueron maestros en la producción de joyas, herramientas y utensilios para el hogar. Las excavaciones también han descubierto muchos templos en forma de torre, los cuales estaban dedicados a la adoración de varios dioses falsos. Los descendientes de Noé que se establecieron en la tierra de Sinar pronto olvidaron al dios de Noé y sus promesas de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. La construcción de la Torre de Babel fue un monumento a su sabiduría y habilidades superiores. Su deseo de hacerse un nombre reconocido, Génesis 11:4, fue uno de los motivos de este proyecto de construcción. De acuerdo con el propósito divino, los hombres debían haber preservado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como el de la Torre de Babel, que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenado al fracaso. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 297. La caída de Adán y Eva destrozó la unidad de la raza humana y el plan original de Dios. Provocó confusión en la adoración, la difusión generalizada del mal y la inmoralidad sobre la tierra, y en última instancia, la separación de la humanidad en muchas culturas, idiomas y razas diferentes, que a menudo han estado en conflicto desde entonces. El pecado causa tanta división que ha traído al mundo una multitud de religiones diferentes, de interpretaciones diferentes, aún teniendo la misma Biblia. Porque cuando nosotros nos alejamos de la fuente de la unidad, de la fuente del amor, del respeto y de la verdadera luz, entonces cada uno comienza a interpretar la Biblia de acuerdo a su soberbia, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su conveniencia. Y este es el principio de la multitud de religiones y de la multitud de interpretaciones. Dios nos ayude a estar unidos a Cristo, porque unidos a Cristo, siempre veremos las cosas como Él las ve y haremos la voluntad de Dios como Cristo la hace. Comentario de la lección del día martes 2 de octubre. Cuando los hombres quitamos la vista de Dios y la ponemos en la criatura, siempre nos degradamos, porque nos volvemos semejantes a aquello que contemplamos. Después del diluvio, uno esperaría que los sobrevivientes hubieran aprendido la lección en cuanto a lo terrible que es el pecado y lo bello que es depender de Dios. Sin embargo, la historia de Génesis 11 nos muestra que la humanidad olvida muy fácilmente la gran bondad de Dios y se apega con mucha facilidad a la rebelión y al pecado, aún sabiendo sus mortales consecuencias. La historia de la Torre de Babel está muy unida a la historia de Nimrod. Este es un personaje muy conocido de la historia bíblica y extrabíblica. Su nombre significa rebelión. Se cree que fue un cazador muy hábil y muy fuerte. Algunos historiadores dicen que se hizo famoso al hacer habitable el valle de Mesopotamia, que después del diluvio había sido poblado de animales grandes y feroces, a los cuales Nimrod habría cazado y dominado con su gran fuerza y habilidad. De esta manera se hizo conocido y muy respetado, y los hombres postdiluvianos decidieron hacer de él un rey. Prácticamente se le adoraba como a un semidios. Nimrod concibió el plan de hacer la torre para magnificar la grandeza de sus dioses con D pequeña y hacer notorio su nombre para toda la posteridad. Resulta impresionante y sorprendente que Nimrod sea bisnieto de Noé, hijo de Cus. Cus, el padre de Nimrod, es hijo de Cam. El hecho más relevante de la vida de Cam es aquella maldición de la que se hizo merecedor por causa de su vileza en contra de su padre Noé, cuando no tuvo respeto de contemplar la desnudez de su padre y además burlarse del hecho. Algunos estudiosos afirman que Cam intentó abusar íntimamente de su padre y por ello la maldición que Noé expresa sobre él es así de fuerte. ¿Cómo puede ser que Cam, habiendo visto con sus propios ojos el diluvio como una consecuencia palpable de la rebelión y habiendo salvado su vida en el arca, la cual era evidencia clara del gran amor de Dios por él y su familia, decidiera dar cabida al pecado, a la superficialidad y a la maldad abierta contra el Señor? Como padres, debemos tener cuidado de vivir una vida completamente entregada al Dios del cielo. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos el verdadero temor de Dios. El libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Torre de Babel, nos dice: la posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Escucha muy bien, mi hermano, esta parte que sigue. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18. Fin de la cita. Cam fue un mal ejemplo para su descendencia. Vivió para rebelarse contra Dios y sus hijos, su descendencia, siguió su ejemplo. Fue de su familia que surgió Nimrod, un hombre que hizo famoso el estilo de vida que se rebela contra Dios. Un personaje que llevó a cientos, a millares y a millones por las sendas de la maldad y el error. De hecho, Satanás usó a Nimrod para ser el originador de la falsa religión, el originador de Babilonia. Pero ahora vamos a ver un poco acerca del propósito de la Torre de Babel. ¿Qué propósito o qué objetivo tenían los postdiluvianos para crear esta torre? Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Torre de Babel, nos dice: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones como el de Caín se rebelaban contra él. Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas en el diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones, magníficamente amobladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. Fin de la cita. En conclusión, mi hermano y hermana, todo proyecto que tenga como propósito exaltar el egoísmo humano y desplazar a Dios del centro de la vida, degradará nuestra existencia y la de todos aquellos que abracen tal proyecto. No hay un buen final para aquellos que en abierta rebelión e ingratitud contra Dios se deciden a vivir practicando el pecado y olvidando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso nosotros hemos decidido seguir a Cristo y vivir para honrar sus mandamientos. Lección para el día miércoles 3 de octubre. Abraham, el padre del pueblo de Dios. Las tres grandes religiones monoteístas mundiales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, consideran que Abraham es su padre. Para los cristianos, esta asociación es una relación espiritual. Cuando se lo llama a abandonar su país en Mesopotamia, a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Ver además Génesis 18:18 y Génesis 22:18. Esta bendición prometida a Abraham llegó a través de Jesús. Vamos a leer Hebreos 11, 8 al 19, Romanos capítulo 4, versos 1 al 3 y Gálatas 3, 29, para responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de la fe de Abraham mencionan estos pasajes? ¿Y cómo se relacionan con la idea de la unidad cristiana? Es decir, ¿qué se puede encontrar en estos textos que nos ayude a entender cuál debería ser el componente crucial de la unidad cristiana? Hebreos 11, 8 al 19 nos dice: Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron las estrellas del cielo en multitud, como la innumerable arena de la orilla del mar. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos y saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa. Estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho: «En Isaac tendrás descendientes de tu nombre». Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Romanos 4, 1 al 3. Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Como padre de todos los creyentes, Abraham nos proporciona algunos de los elementos básicos de la unidad de los cristianos. En primer lugar, la obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. En segundo lugar, tenía esperanza en las promesas de Dios. por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 9 y 10. En tercer lugar, creía que Dios le daría un hijo y que un día sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Sobre la base de esta respuesta, Dios lo justificó por la fe. Romanos 4, 1 al 3. En cuarto lugar, él confió en el plan de salvación de Dios. La prueba más grande para la fe de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moria. Génesis 22, 1 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. El Antiguo Testamento describe a Abraham como un amigo de Dios. Segundo de Crónicas 27, Isaías 41, 8. Su vida de fe, su obediencia inquebrantable y su confianza en las promesas de Dios lo convierten en un ejemplo de lo que debería ser nuestra vida cristiana hoy y siempre. Comentario de la lección del miércoles 3 de octubre. Abraham es un gran ejemplo de que aunque haya mucha maldad en el mundo, Dios siempre se reserva un remanente mediante el cual hacer notoria su gloria y su verdad. El libro Patriarcas y Profetas, capítulo Llamamiento de Abraham, nos dice: después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Josué 24:2. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé y Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de la voluntad de Dios. Adán vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años de edad. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. Sem vivió 150 años después del nacimiento de Abraham y 50 años después del nacimiento de Isaac. Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años, e Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años. Este dato ha sido tomado del libro Patriarcas y Profetas, apéndice 2. Así vemos cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a sus descendientes. Adán los transmitió a Matusalén. Este se los comunicó a Sem, Sem a Abraham y a Isaac. Y estos patriarcas se los comunicaron a Jacob, padre de las tribus de Israel. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Patriarcas y Profetas, capítulo Abraham en Canaán, nos dice: la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único encontraban un hogar en su campamento y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. En la antigüedad, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos aún después que estos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarle como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto del culto. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones, y sólo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Su propio ejemplo, la silenciosa influencia de su vida cotidiana, era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes se manifestaban en el hogar. Había en esa vida una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. No descuidaba siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y simpatía como coherederos de la gracia de la vida. Que Dios nos ayude a todos a manifestar esta cortesía y esta gracia del cielo. Lección para el día jueves, 4 de octubre. El pueblo escogido de Dios. Al llamar a Abraham para que fuera su siervo, Dios escogió para sí a un pueblo para que lo representara ante el mundo. Este llamado y elección fue un acto de amor y de gracia por parte de Dios. El llamado de Dios a Israel fue primordial en su plan para la restauración de toda la humanidad después de la devastación y la desunión causadas por la caída. La historia sagrada es el estudio de la obra de Dios en favor de esta restauración, y un componente importante de ese plan fue la nación de Israel. Vamos a leer la palabra del Señor, a deleitarnos en su revelación. Toma tu Biblia y leamos Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 11, y responderemos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nombró a Israel como su pueblo? ¿Por qué eligió a los descendientes de Abraham como su pueblo? Deuteronomio 7, 6 al 11 nos dice: porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Señor con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. Entonces, pues, el Señor es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por mil generaciones, a los que lo aman y guardan sus mandamientos, y que da su merecido en la misma carne al que lo aborrece, destruyéndolo, y no será lento para retribuir al que lo odia, en su cara le dará el pago. Por lo tanto, guarda los mandamientos, normas y preceptos que hoy te mando que cumplas. El amor de Dios por la humanidad es la esencia de la elección de Israel como su pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes para preservar el conocimiento de Dios a través de su pueblo y para llevar a cabo la redención de la humanidad. Salmo capítulo 67, verso 2. Sin embargo, fue un acto supremo de amor lo que llevó a Dios a elegir a Israel. Los descendientes de Abraham no tenían nada de qué jactarse para reclamar el amor inmerecido de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 7:7: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es un extraño cambio de valores el que Dios utiliza para seleccionar a su pueblo. Mientras que los seres humanos se fijan en el poder, la sabiduría y la confianza en sí mismos para seleccionar sus líderes, Dios no elige a los fuertes y poderosos para que lo sirvan, sino a quienes perciben su debilidad, su necedad y que no son nada, para que nadie pueda gloriarse delante de él. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Sin embargo, observemos el privilegio que tuvo el pueblo de Israel. Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Les dio todas las ventajas espirituales, les proveyó todo lo necesario, los dotó de fuerzas, de sabiduría y de conocimiento, les proveyó todo lo necesario para que formaran un carácter de acuerdo a su ideal. La hermana de Huay escribió en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 230, lo siguiente: su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en toda obra artesanal continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios los había provisto con toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de toda la tierra. ¿Qué semejanzas encontramos en lo que Dios hizo por Israel en el Antiguo Testamento y lo que ha hecho con el pueblo adventista en este tiempo? Lleva tu respuesta el sábado a la clase. Comentario de la lección del jueves 4 de octubre. Dios escogió un pueblo pequeño entre las naciones para mostrar a través de él lo maravilloso que es vivir bajo su dirección. Israel debía ser un experimento viviente de la gloria y la majestad que surgen como fruto de recibir la gracia de Dios y por ello obedecer fielmente sus santos preceptos. Mediante este pueblo humilde e insignificante a la vista del hombre, Dios quería mostrar cómo es la vida cuando el cielo y la tierra están íntimamente unidos. Es decir, Israel iba a ser un pedacito de cielo en la tierra, la demostración contundente de la gloriosa luz de Dios. Israel fue rodeado con la gracia del Señor. Dios les proveyó todo para que pudieran cumplir con el legado y el plan que Él tenía para ellos. Sin embargo, este pueblo a través de la historia se negó una y otra vez a vivir este glorioso ideal. No porque no tuvieran garantías para hacerlo, sino porque no quisieron vivir como Dios les estaba mostrando. Desecharon su ayuda, su palabra y a sus profetas. Hoy, el plan que Dios tenía con Israel quiere tenerlo en cada una de nuestras vidas. No porque lo merezcamos, no porque seamos muy inteligentes o destacados, sino porque Él nos ama, porque sueña con vernos crecer a su imagen, con vernos alcanzar las metas más grandes que Él tiene reservadas para cada uno de sus hijos. Por su gracia, el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros una poderosa demostración de lo que es una vida en la que Dios es el Rey, una vida en donde se respetan sus mandamientos. La pregunta es, ¿haremos lo mismo que hizo el pueblo de Israel? ¿Seremos capaces de rechazar una salvación tan grande? ¿O vamos a elegir decir con sinceridad, como dijo el Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón? Salmos 48. Que Dios nos ayude a deleitarnos en su presencia, en la práctica constante de su voluntad, y en guardar sus mandamientos en nuestro corazón siempre. Lección para el día viernes 5 de octubre, para estudiar y meditar. El propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia, Génesis 2, 21 al 24, y del sábado. El sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente en Marcos 2, 27 y 28. De hecho, su naturaleza universal se observa en el relato del mismo Génesis, cuando Dios separó el séptimo día, no solo antes del llamado de Israel como pueblo del pacto, sino incluso antes de la introducción del pecado. ¿Qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubieran guardado? Era el día de descanso que Dios destinó para recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo en común con Él y con los demás. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Conducción del niño, página 507. Amados hermanos y amadas hermanas, Dios nos llama a cumplir su plan, su ideal. Solo tenemos que aceptar su gracia y vivir día a día caminando en su santa ley. Dios no solo nos manda a obedecer, sino que nos da la fuerza, la vida, la salud y la motivación para obedecer. No solo nos invita a venir, sino que nos da la fuerza para aceptar su llamado y correr a sus brazos. No solo nos pide abrir la puerta de nuestra vida para que Él entre, sino que también nos da el poder para abrirle, y cuando entra a nuestro ser, trae con Él todo el cielo a nuestra vida. Vivir en el reino del pecado es triste, degradante y mortal, pero vivir en el reino de Cristo y para el reino de Cristo es el mayor gozo y el mejor de todos los privilegios que podemos experimentar. Ven a Cristo hoy. Vengamos a Cristo, porque la vida con Cristo sí es vida. Restauremos nuestra relación con Dios para que también se restaure nuestra relación con el prójimo, para que se restauren hogares, para que se restaure el trato del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, de la hija hacia la madre y de la madre hacia la hija, del esposo hacia la esposa, y podamos ver en nuestro medio la gloria de Dios manifestada a través del verdadero amor. Maranata, y que Cristo venga pronto.